aquí breakdance, rap en teca, fuck rapper en Starbuck. Dos décadas atrás, was. Dos décadas atrás. Antes estos tracks estaban los tags, música infectada, rap en teca, fuck rapper en Starbuck. Dos décadas atrás, was. Dos décadas atrás. Si piensan que esta mierda es fácil, cualquiera es millonario si lo paga papi. Que flash los animales en este safari. Por solo dos monedas le salta la chafi, la chafi. Hay que pagar el alquiler, man, you know what I mean. Pa' que los pibes lo vacilen de costado y con swing. Mi gente super suelta, la escuela está de vuelta. La noche está perfecta, la música muy fresca. Bla bla bling bling, fake ass MC. Sapos wannabes están quemando el party. Y la verdad que ya no sé, pero fuck them, man. Mejor llamen a papi. Yo soy el Zapian y yo believe the tracking. ¿Qué pasa Buenos Aires? Más vale que lo bailen. Está en el aire, craneando te lo trae. Fresco y sin espuma como dos tipos que saben. Te venden humo y vos contento porque lo pagas barato. No hay trato, amo mi anonimato. Que no es lo mismo ser famoso o respetado. Mi hermano, está claro, al menos de este lado. Paparazzi, te pico la cola, compa. ¿Qué pasó, mi bro? Súbase los lompa, que no da. Los tengo a todos en la mira más precisa. Y te aseguro que acá arriba este sniper no va a fallar. 8 y 15 minutos y ya arrancamos con la información. Saludamos a Claudio Boada, él es de la Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Lucas Molinari te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Cómo te va vos? Bien, con ganas de preguntarte qué está pasando con las facturas de gas que han venido en algunos hogares con aumentos. Sí, la verdad que tanto en gas como en luz también estamos viendo el fenómeno de facturaciones muy altas en cuanto a precios, ¿no? Uh-huh. Que han pegado saltos, es continuo consultar, por ejemplo, me dicen pagaba 1.500 pesos, 1.200, ahora se me va a 4.500, 5.000. Y esto tiene un par de explicaciones. Toda la gente dice, somos las mismas personas, consumimos lo mismo. Hay dos factores propios de este momento. Uno es la cuarentena, que estamos mucho más en casa y subieron los niveles de consumo. Como mínimo en residencial se piensa que los niveles de consumo son como mínimo el 10%, como promedio es bastante más alto. Y por otro lado, estamos teniendo un invierno bastante más crudo, más frío que el año pasado. Eso sí. A la vez se suman otros factores. El año pasado se decretó el aumento de tarifas durante el gobierno macrista, pero el 20% de lo que teníamos que pagar se difirió hacia el verano. Quiere decir que nosotros no sentimos el golpe de la tarifa efectiva, ¿no? Porque se diluyó pasando parte del consumo de invierno que se facturó en verano. Eso hace que nosotros, por casi los mismos consumos, porque los consumos se modificaron poco, o sea, sí hay mayor consumo, como decía, pero no es significativo, por un poco más de consumo nosotros recibamos facturas que a la vista parecen mucho al bolsillo, perdón, no a la vista, al bolsillo, son mucho más significativas. Nosotros venimos pidiendo hace tiempo que más que congelamiento, que nosotros que pedimos este congelamiento de tarifas, pero también la regresión de tarifas, la reversión de los aumentos, claro. Porque realmente son esto que nosotros vivimos con estas facturaciones son la realidad de las tarifas que tenemos hoy. Nosotros necesitamos revertir las tarifas. Y vos fijate que salió en La Nación en el fin de semana un artículo, La Nación hizo mucho escándalo con esto, diciendo que Metrogas informa a las petroleras y gasíferas que no le puede pagar la facturación. Esto es consecuencia de la dolarización. Tarifas imposibles para los usuarios. Las distribuidoras, que tienen un porcentaje, también se las ven en dificultades, a pesar de ser grandes empresas, y todo el negocio para las gasíferas y petroleras. Ese es el secreto del digamos, el caminito del gobierno macrista, y eso no se desandó todavía. O sea, seguimos con esas tarifas. Se están haciendo trabajos, ya hay dictámenes sobre el aumento de tarifas en varias, para Gasvam, para Transportadora Gas del Sur, para Camus y Gas Pampeana, donde todas ellas piden la nulidad de las tarifas fijadas el año pasado. Pero mientras tanto estamos con este gran problema, ¿no? Uh-huh. Claro, y es un tema general, ¿no? Digo, de cómo se va a pensar la cuestión energética en la República, sí, Argentina. El otro día lo escuchaba a Madu Boudou, que con conocimiento, ¿no?, de la economía argentina, él decía, con estas tarifas no se puede producir. No solamente es lo que nos llega a los hogares, sino también las fábricas. Nosotros acá estamos totalmente en el marco de una empresa recuperada, que es una gráfica, que ya arrastra del macrismo una deuda que es imposible de pagar. Por eso, bueno, ahí está el director de Empresas Recuperadas, Murúa, que dice que haya, digamos, una condonación de las deudas. Esto le pasa también a muchas pymes. Es decir, acá hay un problema que hay que ver cómo se resuelve. Te pregunto en ese sentido si hay señales de Darío Martínez, que es el nuevo secretario de Energía. Recordemos que la han sacado de producción y la han metido en el Ministerio de Economía. ¿Cómo viste esa decisión y si hay novedades para comentar, Claudio? Mirá, hasta ahora en el tema de energía nosotros hemos visto todo muy... Salvo los avances que se dieron con las dos intervenciones, tanto en el Energas como en el ENRE, sí, que han tenido una gestión y están teniendo una gestión muy muy interesante, muy importante. Pensar que ellos fueron nombrados interventores el 17 de marzo y el 20 de marzo entramos en cuarentena. A pesar de ello, están teniendo una gestión, digamos, exitosa, de avances, de apertura a la sociedad, de saneamiento aún interno de los atrasos que tenían los entes, de resoluciones favorables a los usuarios. Bueno, además de eso, nosotros no vimos ninguna gestión especial ni para destacar en energía. Estamos esperando a ver qué orientación le impone el nuevo secretario de Energía, pero esto sí... hay que hacer un replanteo profundo, porque como vos decías, este tema no afecta solamente a usuarios residenciales, sino afecta a pymes, a recuperadas, a la industria en general, la gran industria también. En su momento, durante el kirchnerismo, me acuerdo que una explicación clara era que había que subsidiar la industria para hacerla competitiva en precios internos y en el mercado internacional, y que eso se podía elegir se podía optar por dos fórmulas: una era bajo sueldos y otra era bajo costo de energía. Claro. Y que el Estado Nacional en ese momento elige bajo costo de energía, energía con subsidios. No es una palabra, se demonizó esa palabra, pero no me parece mal. Energía, tenemos que trabajar el tema de energía con tarifas diferenciales, industrias estratégicas, industrias que necesitamos y con precios para nuestro mercado interno. Yo firmo todo lo que estás diciendo, Claudio. Ahora la pregunta, ¿eso se puede hacer con las empresas? ¿Se puede hacer con el señor Midlin de Pampa Energía? Y yo creo que sí, se tiene que hacer. Se tiene que hacer. El Estado tiene que tener un juego empresario activo ahí, ¿eh? Yo no veo como el Estado nada más que regulador. No sé si se entiende, pero... Claro, sí. El Estado tiene en realidad acciones en esas empresas, por ejemplo en Edenor. Claro. Pero el Estado tiene que crear y desarrollar emprendimientos y empresas propias, fuertes, que marquen el ritmo al mercado. YPF tiene que trabajar como una empresa popular, nacional, social, y no pensando solamente en maximizar sus beneficios como si fuera... Como si fuera Bulgaroni, ¿no? Porque recordemos que el señor Nielsen fue el que exigió el aumento de nafta que finalmente se produjo, ¿no? En algunos lugares del 7%. Uh-huh. Exactamente. Bueno, eso es vemos ahí un juego dual, un juego más hacia lo puramente empresarial, financiero y económico. Sí. Y nosotros tenemos una visión distinta de las empresas del Estado, tienen una incidencia social, política muy fuerte, y creemos que las empresas del Estado, por otro lado, tienen que tener un triple gobierno, ¿no? Participar el Estado, participar los trabajadores, participar también los usuarios o los consumidores ahí representados. Ferrocarriles Argentinos tiene en su directorio, por ley, ¿no?, del 2015, Ferrocarriles Argentinos, que es un holding de empresas ferroviarias del Estado, tiene en el directorio un representante, en realidad dos, un titular y un suplente, representado, elegido por las asociaciones de consumidores. Vos estás ahí, ¿no, Claudio? Yo estoy ahí en Ferrocarriles, exactamente. Un modelo para tener en cuenta, trabajadores, usuarios y el Estado, ¿no? Y el Estado. El Estado nombra cuatro directores, dos directores es nombrado por los sindicatos del gremio, sí, de los gremios, de los sindicatos del sector, quise decir, ¿no? Una redundancia, sindicatos del gremio. Y un representante, un titular y un suplente nombrado por las asociaciones. Y funciona bien. Y yo creo que ese es un modelo a repetir en otras empresas del Estado, donde la visión del usuario, del consumidor, del servicio a la gente, esté presente en el medio de las decisiones empresarias. Claro. Ahora, vos lo que planteás entonces no es terminar con las privatizadas, sino generar una intervención distinta del Estado con una empresa, vos hablabas de YPF, que se meta en el servicio eléctrico, ¿o entendí mal? Nombré a YPF como ejemplo en el área petrolera, ¿no? Sí. Pero YPF también está armando YPF Agro, y quizás también a alguno se le ocurre que tenga otra vertiente. Entendí eso. Sí, sí. Podría ser. YPF Agro tiene algunos emprendimientos en temas eléctricos, YPF también. Bien. No conozco tanto el tema, pero sé que tiene algunos emprendimientos. Pero bueno, el tema de las concesiones de Edenor y de Sur, sobre todo el tema de Sur, es un tema muy crítico. Es una empresa que nunca se preocupó por los usuarios ni la calidad del servicio. Es un desastre. El primer gran corte fue en el 99, con la explosión de la estación Azopardo, 15 días, 150.000 usuarios de Capital Federal sin luz, sin explicaciones de la empresa, y con una dejadez total, y en ese momento se hablaba de las tarifas más altas del mundo, eso eran los titulares de los diarios, y a pesar de todo la calidad del servicio era muy mala, y siguió siendo mala. Entonces no es cuestión de tarifas, digo yo, es cuestión de prioridades y objetivos de la empresa